Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 101 de Poco Común. Y pues ahora hablaré de anime. De un anime que recién vi, de deporte, y que disfruté muchísimo. Y donde creo que ubiqué mi primera waifu en forma porque... nunca había tenido o visto un personaje así femenino que me fascinara tanto como el personaje de esta serie. Pero bueno, pues empecemos. Hablaré de este anime de deportes llamado Baby Steps. Y empecemos, pues, primero dándoles la información que dice Wikipedia sobre este anime creado, la historia en manga por Hikaru Katsuki. El manga inició a publicarse en el 2007. El anime se estrenó en 2014. Y este es un anime de deportes, de tenis específicamente. Y pues tiene muchas características muy únicas, muy diferentes a muchos animes, tanto de tenis como de deportes, por lo cómo desarrolla la historia y pues el tipo de personajes que aparecen, que no es el tipo de personajes que normalmente pondrían como protagonistas en una serie, o que simplemente ese tipo de personajes que no suelen presentarse en general en historias de anime o de manga. No son los personajes estereotípicos que verías en cualquier historia. Son muy diferentes los protagonistas de esta serie. Y bueno, pues empecemos, pues les cuento de qué trata. De este anime sigue la historia de Eiichiro Maruo, al que le llaman Eichan, sus amigos, y que pues es notable o sobresale en su escuela porque es pues el estudiante más aplicado, el estudiante de honores, que es famoso en su salón de clases porque pues es muy meticuloso y muy dedicado a sus estudios. O sea, él sí es de estar ahí clavado de, ¿cómo se llama? Sí, aquellos que son muy matados, eso. Matados que, o sea, que trabajan mucho para estudiar, que le dedican mucho tiempo al estudio, toman muchas notas. De hecho, admiran sus compañeros, sus notas, que desde el primer episodio se ve como seguido le piden sus notas pues para copiarlas. ¿Por qué? Porque sus notas están muy bien redactadas, muy detalladas, con muchas explicaciones, con muchos datos, y aparte con una letra muy legible y muy ordenado todo. O sea, se nota esa organización, ese cuidado al detalle de este Eiichiro. Y pues obviamente esta dedicación pues tiene su recompensa de que siempre o casi siempre ha estado en los primeros lugares, en el primer lugar de su escuela de calificaciones. Y pues es apreciado por sus compañeros, pero sobre todo tiene un amigo que pues he estado con él prácticamente desde que eran niños, que es a ver, espérame, se me fue el nombre de su amigo. Ah, sí, Kojiro Kageyama, o simplemente Kageyama, que siempre a lo largo de la serie va a ser el que siempre lo apoye, que siempre pues le dé consejo, le dé una opinión cuando está atorado, cuando necesita pues ubicarse, porque incluso debido a que es muy clavado con lo que se dedica, luego a veces pierde la vista del panorama o necesita otra perspectiva para ver las cosas de otra manera. Y pues él es alguien que siempre está ahí para darle esa opinión. Pero pues la historia ya en sí pues avanza e inicia cuando se da la situación de que su compañera de escuela, que está en otro grupo y que es la chica más popular en la escuela, una chica pues que es bastante atractiva, y pues obviamente muchos la admiran por eso. Natsu Takasaki, pues se aparece en su salón buscando a alguien que le preste unas notas para la clase que va a tener. Entonces pues luego le recomiendan que pida las notas de este Eiichiro. Entonces pues ahí es cuando se conocen, y él pues siempre de buena voluntad pues se le presta las notas, pero le llama la atención porque es una chica muy espontánea, muy despreocupada y que es directa en sus opiniones, a diferencia de pues la gente normal en Japón, que por lo regular tiende a ser muy cuidadosa con lo que dice y con lo que hace para no ofender a nadie. Y ella es mucho más espontánea y mucho más abierta en lo que dice, y esto se refleja cuando después de recibir sus notas las ve, le llama la atención y le dice ay, de veras que eres muy meticuloso, eres un chico raro. y pues no, obviamente Eiichiro pues así que le mueve el tapete por lo que le dice, porque pues no esperaba ese tipo de opinión sobre él. Y pues pasa eso, y es como conoce a esta Natsu. Pero después pues escucha o le cuentan de quién es ella y un poco de a qué se dedica, que resulta que es una jugadora de tenis. Y pues esto como que ya después relajándose en su casa le hace pensar que igual y podría dedicarse a otra cosa más allá del estudio, y pues que aparte de simplemente dedicarse al estudio, pues encontrar y desarrollarse físicamente. O sea, al estar pensando en Natsu, como que le hace reflexionar que igual y no le vendría mal, pues hacer algo de ejercicio, algo de deporte. Entonces casualmente tiene un folleto del centro deportivo llamado STC, que era South Tokyo Center, así, no me acuerdo exactamente qué significan las siglas STC, pero pues habiendo visto esto y que le quedaba cerca, pues decide ir a probar, ir allá y tomar una clase gratis, una sesión gratis de ejercicio. Pero pues se topa primero con el shock de que pues todos los entra una práctica de regular de todos los que practican ahí tenis, y pues le interesa por curiosidad, le llama la atención, y más porque ve a esta Natsu jugando y ahí en el deportivo, y de hecho esa Natsu luego lo ubica y le gusta, le dice que bueno, o sea, le se alegra de verlo ahí. Y pues más lo incentiva para que pues entrene con ellos. Entonces en su primer día pues luego se da cuenta que no tiene condición para el tenis. Entonces en vez de desanimarse y ya dejarlo por la paz, pues como que el propio incentivo que le da esta Natsu, y aparte que conoce a un amigo de ahí del deportivo llamado Takuma, Egawa Takuma, que de hecho va a su misma escuela que ellos, pero que él tiene la fama de ser un tanto pues el chico delincuente, el chico que es de cuidado ahí en la escuela, y que muchos lo ven pues con malos ojos, de que hay que tener cuidado con él. Pues resulta que él es un prodigio en el tenis y pues como que empieza desde un principio, empieza cierta rivalidad porque lo ve con malos ojos al verlo tan cercano con esta Natsu, porque obviamente Natsu es muy popular y muy, pues tiene muchos amigos a final de cuentas, o sea, se nota cómo atrae la atención de toda la gente a su alrededor y cómo es muy apreciada por todos. Entonces, pues esta Natsu, pues le dice muchas cosas que lo incentivan a Eiichiro para que se interese más por empezar a entrenar tenis y ya empezar a practicarlo en forma. Primero, pues simplemente quiere estar al nivel de los demás para poder entrenar bien y para poder jugar pues competentemente al tenis. Entonces, primero se impone él mismo un ligero régimen de entrenamiento para que empiece a mejorar físicamente. Pero después se dan las circunstancias donde Takuma pues hace molestar a Takuma por alguno de sus comentarios y termina pues retándolo a pues a un duelo de saques donde Takuma va a darle, va a servirle varios saques y le dice que y pues lo pone a prueba para que Eiichiro pruebe que puede, que no puede más bien recibir sus saques. Y pues Takuma de hecho es muy sobresaliente en ese aspecto porque sus saques son muy rápidos y muy fuertes. Y pues hay una característica que vemos en Eiichiro, es que no es un tipo como en otras series de anime que normalmente el protagonista en algún punto se descubre que tiene un talento atlético, físico o habilidad que lo hace sobresalir y lo hace llegar lejos. Eiichiro no tiene ninguna habilidad física que lo haga sobresalir. Es un tipo muy promedio y su única pues atributo es ser muy analítico, muy observador y aparte pues tener la habilidad de tener una visión muy dinámica, muy precisa. ¿Y eso a qué se refiere? A que puede ver a de detalle cosas en movimiento y distinguir detalles que suceden en el momento. De hecho, lo demuestran cuando está en su cuarto y desde su cuarto se ve el tren que llega a la estación cercana a su casa y como él desde muy chico ha tenido la habilidad de observar los trenes y alcanzar a distinguir en el movimiento del tren cuando va en él su padre. Entonces puede saber, podía saber cuándo iba a llegar su padre ya para cenar. Y pues es algo que nos llama la atención de él. Pero a final de cuentas, pues se ve que Eiichiro, pues obviamente no está físicamente pues al nivel de los demás y difícilmente y le costaría o le costará mucho trabajo pues ponerse a la par de ellos. Pero sorprende a Takuma, así como que fue un paréntesis este comentario, porque resulta que en este duelo que se da con Takuma, pues a pesar de que obviamente no logra responder ninguno de sus saques, logra mantener la calma en cierto punto, no asustarse de sus saques y analizar la situación y poder reaccionar al saque. Y pues su logro es que logra al menos observar o predecir más o menos dónde caen sus saques muy fuertes y rápidos de Dacoma. Y pues es algo que también despierta la admiración de varios de los del equipo de tenis de ese club. Y pues ya termina a final de cuentas decidiéndose ya a entrenar ya en forma en este deportivo. Y pues ya pues su primer objetivo es empezar a escalar para poder entrenar ya al nivel de Natsu y de Takuma, que la verdad es que ellos pues están en un nivel muy alto. Porque resulta que Natsu le dice en secreto que su aspiración es llegar a ser una profesional. Entonces, pues ya juega a un nivel bastante alto y pues más se apunta a tan alto. Entonces, pues te va a costar mucho trabajo a Eiichiro a lo largo de esta serie ir escalando. Y pues lo sobresaliente de Eiichiro es no tanto que despierte algún talento extraordinario de forma automática que ya tenga innato, sino que vamos a ver cómo su progresión como atleta y como personaje va a ser pues su crecimiento deportivo, espiritual, todo relacionado con el tenis, pero como pues mucho de su desarrollo tiene muchísimo que ver con su dedicación, con su ímpetu de entrenar todos los días y fuerte y acomodé lugar para ir mejorando poco a poco a lo largo de su desarrollo, entrando a torneos que en el principio pues obviamente se ve pues sobrepasado, no está al nivel, pero son experiencias a final de cuentas que lo hacen crecer y es como los toma, que es alguien que tiene la cualidad de ir aprendiendo de cada encuentro, de cada entrenamiento, ir desarrollándose. Y una característica curiosa de Ichiro es que por lo mismo de que es muy, muy meticuloso y observador, aplica prácticamente la misma metodología que aplicaba en la escuela de tomar muchas notas, de observar todo y ser muy puntual y muy metódico, pues igual en el tenis ahí empieza a acumular cuaderno tras cuaderno donde va tomando notas de sus entrenamientos, sus regímenes de entrenamiento, de sus encuentros, de sus rivales, de sus partidos, de sus deficiencias, de sus carencias, de qué puede mejorar, o cuál fue su debilidad, o cuál fue su defecto, o cuál es la fortaleza de su rival, cuál es la debilidad de su rival. O sea, todos esos detalles los va notando y va aprendiendo con todas estas notas sobre la marcha a ir mejorando como jugador. Entonces, de hecho, se gana pues cierto sobrenombre como del chico de las notas, porque en su maleta donde carga sus raquetas y todo su equipo, pues lleva toda su colección de cuadernos. Y aparte, esta serie llama más la atención porque también van desarrollando pues esta relación de amistad y un poco de romance con esta Natsu, que pues se da de forma muy natural, como que no es tan ni tan forzado ni tan estereotípico como suele ser en muchas series donde las relaciones amorosas como que ya se ven muy predefinidas y muy estereotípicas, sino aquí como que se ve un desarrollo más natural de la relación entre Eiichiro y Natsu. Y pues se ve ese acercamiento y ese interés mutuo por el bienestar y porque vaya, logre sus metas el otro. Esta Natsu siempre está al tanto de este Ichiro y Ichiro también está muy al tanto de Natsu. Entonces se apoyan mutuamente y eso los hace desarrollar más cercanía entre ellos. Y es algo que me fascinó también de esta serie, que lo desarrollan de una forma mucho más realista y natural, cómo se desarrolla una relación de amistad y eventualmente amorosa, que bueno, esto podría ser un spoiler, así que disculpen. Y este sí, ya me acuerdo, ya encontré que es este Southern Tennis Club. Entonces es un club de tenis y pues de ahí pues empieza a conocer también y a llevar una relación más, pues más metido ya en el tenis, ya en cierto punto incluso se plantea este Ichiro la posibilidad de, pues sí, convertirse en profesional al ver que todos a su alrededor, o muchos a su alrededor, pues buscan esa meta, y Natsu sobre todo, que pues quiere seguir sus pasos, seguir su camino y estar siempre cerca de ella. A final de cuentas, siempre la motivación principal para que pues practique tenis y vaya evolucionando este Ichiro es esta Natsu. Siempre es como su apoyo, su soporte y pues su ejemplo a seguir también. Y de hecho se ve como en muchos puntos, pues ella es la que lo saca emocionalmente de muchos atolladeros pues emocionales que tiene en su desarrollo, incluso a mitad de algún partido. Y pues sí, es una serie que me encantó. El diseño de esta Natsu es muy estético, sobre todo en el anime, no he visto en manga. Es muy inusual, o sea, es muy atractiva, pero a diferencia en otros animes donde las chicas atractivas suelen exagerar su sex appeal, o sea, su apariencia sexy, pues en ella no, como que se ve más natural y como que no se ve y en ningún momento caen en fanservice, sino simplemente se ve ese atractivo natural que tiene ella. Entonces, pues te llama mucho la atención ella. Y además algo que me fascinó de ella como personaje es lo inusual que es como en su personalidad, en su forma de ser, en quién es. Porque a diferencia de muchas chicas que suelen irse a veces a los extremos, que son muy sumisas o son muy aventadas, en este caso ella como que es más espontánea, más natural, deja más ver a flor de piel sus emociones y lo demuestra a toda su gente alrededor, demuestra su aprecio por sus amigos y demuestra mucho su interés y su cercanía con este Ichiro. Y cuando algo tiene en mente, lo dice abiertamente, como dije en un principio, a diferencia de en otros animes donde las chicas son más reservadas y esperan como que el chico pues así que interprete sus signos, sus emociones, sus reacciones. Ella no se calla nada y dice las cosas como son y como las siente. Entonces es algo que me fascinó ella como personaje y que es un personaje que no se deja llevar o no es muy positiva. Tiende pues a siempre sacarse todas las situaciones negativas fácilmente y tomar a la ligera muchas adversidades o saber cómo lidiar con las cosas. Y de hecho se ve reflejado porque también algo que me llamó la atención ese, en esta serie, como para en primera describen mucho y se ve muy realista cómo analizan pues todo este entorno de lo que es el tenis, de lo que son, de qué cosas viven y cuál es la experiencia de los jugadores de tenis. Lo analizan desde todos los aspectos, físico, mental, emocional, o sea, cómo todos esos factores afectan a un deportista en su desempeño a lo largo de su carrera e incluso a lo largo de un solo partido. Eso se ve detalladamente con cada partido, cómo son las emociones, o sea, y más, y a diferencia de otras series de deporte donde las reacciones de los personajes son muy exageradas, muy dramáticas, muy intensas, en esta como que las reacciones son más naturales de todos los personajes a las diferentes situaciones que se presentan en los partidos, y además pues saben bien desarrollar los personajes porque te presentan cómo son la personalidad de cada uno y cómo esa personalidad se ve reflejada en sus estilos de juego de cada uno y cómo estas formas de ser juegan tanto a su favor como en su contra de los personajes. Y además algo que me llama la atención es que a diferencia de otras series de deportes donde nuevamente al protagonista lo pintan como el bueno y siempre y la mayoría de las veces a sus rivales los pintan como malos, digo la mayoría de las veces porque nunca falta, pues también que pongan a un rival amigable, amistoso, una rivalidad amistosa, nunca falta. Pero siempre hay el típico rival malo. En este caso no, todos los rivales, incluso el que en algún punto se ve como un malo en la historia, terminan explicando y desarrollando y viendo por qué actuaba como actuaba este personaje y tiene cierta explicación y hasta cierto punto, cierta justificación de por qué es como es el personaje. Y pues estas personalidades tan bien desarrolladas, tan bien profundizadas de cada uno, ayudan a que los partidos sean más interesantes y se vea esa conexión entre el aspecto físico, el aspecto psicológico, perdón, el desarrollo de los partidos. Entonces es algo muy interesante y pues también te hace ver cómo realmente pues podría ser el mundo del tenis dentro de la cancha. La verdad, por todo esto es una muy buena serie esta de Baby Steps. La verdad la recomiendo muchísimo. Y como dije, a diferencia de otras series de deportes y comparándolas, por ejemplo, con series de tenis como Prince of Tennis o más, o la primera serie de tenis como Ace on the Rye, esta serie es mucho más realista, mucho más, como que te presenta un entorno mucho más realista del mundo del tenis y resulta fascinante. Y los personajes, la verdad, son personajes que terminan interesándote y hasta agradándote. Y en mi caso, pues me quedé fascinado y prendado de esta Natsu, que pues yo digo que ya se convirtió en mi waifu. Me fascinó en todos los aspectos, tanto físicamente lo linda que se ve, como lo fascinante que es su personalidad, tan natural, tan espontánea. Tan positiva, tan alegre, es algo que me fascinó de ella como personaje. Entonces pues oficialmente ya se convirtió en mi waifu. Y pues ya con esto, pues espero que les haya interesado pues ver esta serie de Baby Steps, que a final de cuentas el título de Baby Steps le queda a la perfección, porque pues sería una descripción de cómo es el desarrollo de Eiichiro, de que va pues a pasos de bebé, va paso a paso evolucionando y mejorando, que no es de que ah, ya tengo un talento y ya empiezo a sobresalir y ya automáticamente ya empiezo a ganar y a ser mejor, sino aquí que se ve todo el proceso y todo el esfuerzo que le toma para llegar a ser cada vez mejor. Y de hecho pero a lo largo de gran parte de los primeros episodios, pues no lo vemos que gane o que pues supere a sus rivales, sino que poco a poco se empieza a ver esta evolución y empieza poco a poco ya a empezar a tener triunfos, a empezar a tener logros, a empezar a tener victorias sobre sus contrincantes. Y ya está muy avanzada la serie, pues ya empiezas a ver cómo ya pues ya empieza a tener un nivel que puede empezar a competir con los que están a un nivel más pues más avanzado que él. Entonces tiene una evolución muy natural y muy muy interesante del personaje. Entonces es una serie que recomiendo muchísimo, a final de cuentas, Baby Steps. Y pues con esto voy cerrando este que es el episodio 101 de Poco Común. Yo iba a decir la nulería. Es que como tiene poquito que grabamos y tiene poquito también que lo subí, pues también como que luego se me cruzan los cables. Y bueno, pues obviamente con esto también les recuerdo que pues este podcast es parte de La Nenulería, que nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como La Nenulería. El podcast lo pueden escuchar y descargar en iVoox, y también escucharlo y verlo en YouTube, en el canal de La Nenulería. Y también tenemos correo electrónico nenulería@gmail.com. Y también que este podcast es parte del colectivo o grupo Encode, Encode, que tiene pues es su página de Facebook, donde lo pueden ver y encontrar pues muchos podcasts, no solo Poco Común, sino muchos otros, con temáticas a lo mejor bastante similares a la de este podcast. Y pues nada más mencionar a los que me dejaron sus likes en el episodio 100, a Teo Puente, que de hecho agradezco sus felicitaciones que me dejó en un comentario, y pues gracias por los buenos deseos. También me dejó su like Allen Marcelis, Gold21 o Gold21, no sé si lo estoy pronunciando bien, Jorge Adrián Cruz, muchas gracias. También a Goku, que siempre me escucha y comparte, igual Juan José Cobjo José, perdón, también que siempre me escucha y comparte también, gracias. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente programa, nos vemos, cuídense. ¡Suscríbete!